Señor bendijo su iglesia en Pentecostés. Todo empezó, un solo Dios manifestado en Cariné. A la mitad del mundo llegó, Colombia un misionero envió a predicar por todo Ecuador. A la mitad del mundo llegó, Colombia un misionero envió a predicar por todo Ecuador. Somos miles y miles y fuera de las fronteras, en este nombre glorioso su iglesia permanecerá. Somos miles y miles y fuera de las fronteras, en este nombre glorioso su iglesia permanecerá. 60 años de iglesia gloriosa, años de triunfo y poder, siempre nos ha bendecido el Santo de Israel. Celebremos con gozo, adoremos al Rey, 60 años de victoria, de gloria y poder. Celebremos con gozo, adoremos al Rey, 60 años de victoria, de gloria y poder. Desde la eternidad el Señor bendijo su iglesia en Pentecostés. Todo empezó, un solo Dios manifestado en Cariné. A la mitad del mundo llegó, Colombia un misionero envió a predicar por todo Ecuador. A la mitad del mundo llegó, Colombia un misionero envió a predicar por todo Ecuador. Somos miles y miles y fuera de las fronteras, en este nombre glorioso su iglesia permanece.